10:53, vamos ya a adentrarnos en el tiempo de la actualidad local. Vamos a quedarnos con nuestro primer invitado en la mañana de hoy y vamos a hablar con el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, con Manolo Román, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a la audiencia, Bueno, Manolo, que yo creo que estaba... tiene mono de radio, ¿no? Me parece a mí un poco, Manolo Román, por aquello de que el coronavirus nos ha dejado sin muchas cosas y una de las cosas con las que nos ha dejado, pues ha sido el programa de flamenco, esto, ¿no? Esto de estar confinado no es muy bueno, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, un saludo a todos los amigos del flamenco, de Cante y Compás, y que no se preocupe, que el programa pues todavía va a seguir, que no es que... Lo que pasa que como estamos ahora, como estamos en este confinamiento, pues con esta pandemia, pues estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Claro, hay que decir también que bueno, Cante y Compás siempre en verano se toma vacaciones, ¿verdad? Sí, o sea, ya que... lo recuperamos en septiembre como es habitual. Claro, lo que pasa es que en septiembre ahora estamos con un poco la mosca detrás de la oreja porque no sabemos qué va a ocurrir, se está hablando de octubre, septiembre, a ver qué pasa, y bueno, pues en principio nosotros desde luego queremos retomar nuestra normalidad, ¿no? Todo el mundo en el mes de septiembre. El verano parece que está siendo como una especie de descanso de tiempo ahí experimental, pero de cara a lo que es septiembre sí que recuperar un poco nuestra vida. Esperemos que podamos hacerlo todos y esperemos también pues que podamos contar con lo que es el regreso de espacios como, por ejemplo, Cante y Compás con Manolo Román, ¿no?, cada tarde. Pues sí, a ver qué es lo que pasa, a ver si esto ya se mejora un poco. Tenemos que tener, hombre, mucho cuidado, salir a la calle, como nos dicen, ¿no?, con nuestra mascarilla y eso. Y nada, para no contagiar a nadie, aquel que lo tenga, ¿no? El que no lo tenga, pues nada, no va a pasar nada, ¿no? Pero si alguna persona lo tiene y lleva su mascarilla, no va a contagiar a nadie. Y así iremos pasando hasta que nos quiten ya la mascarilla o pase lo que tenga que pasar. Exacto, hasta que nos quiten, hasta que salga vacuna y podamos estar un poco más tranquilos, ¿no?, a la hora de poder relacionarnos. Y a la hora de organizar actividades, de tener una vida social activa, ¿no?, como estamos acostumbrados, porque a eso es lo que estamos acostumbrados nosotros y además también especialmente en verano. De hecho, en este tiempo nosotros estaríamos hablando de cómo ha sido la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y estaríamos hablando de qué me vas a traer para Noche Flamenca de la Piel, pero eso ahora pues como que no hablamos de nada de eso, ¿verdad? No podemos hablar de nada de eso porque la verdad que este año está todo suspendido. De momento está todo suspendido. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí te puedo avanzar que para el mes de septiembre, a finales de septiembre, sí vamos a tener una actuación, porque viene a través de la Federación de Peña Gaditana, y la vamos a hacer en el cine, ¿no? Como ya es habitual, y ocupando los asientos como se está haciendo ahora, ¿no? Pues uno sí, otro no, y hasta acabar el aforo que podamos meter en ese día. Claro. Pero de momento, cosas así en la peña no podemos, porque ya saben ustedes que la peña no es un local grande, y si traemos alguna actividad, pues no sabemos qué puede pasar. Si podemos, viene alguien contaminado y, en fin, que no queremos cosas de esas por ahora. Una actividad que se realiza a través de la Federación Provincial de Peña Flamenca de Cádiz, de la que forma parte de la Junta Directiva la ubriqueña Ana Victoria Blanco, ¿no?, que es también directiva de la Peña. Anita, nuestra secretaria, es vicepresidenta de la Federación. Y ella, pues claro, hombre, ahí tenemos nosotros pues una mano bastante grande para poder coger lo que queramos, ¿no?, y traer lo que nos vea o sea más conveniente para nuestra peña. Y así lo vamos a hacer. Que espero que quede sea este año una actuación de baile. A ver qué es lo que pasa, ¿sabes? La idea, lo que tenéis vosotros en mente, ¿no?, que esa actuación sí, de baile. Sí, la idea es el baile, hombre, que el baile tiene. Baile y tienes cante, claro. Tienes las dos cosas. Claro. Si te traemos un cantado, pues solamente tienes cante, ¿no?, y guitarra, que es lo que es. Pero vamos, así en cuanto al baile, pues ya sabes que tienen un grupo atrás, que lo mismo te cantan, que te tocan las palmas, que te bailan y todas esas cosas. Y eso es lo que queremos nosotros, pues,

tanta gente, irlos metiendo así a partir de, por ejemplo, de octubre o noviembre, y irse saltando meses hasta llegar a la nueva cita de, del próximo año, para que todos los que están apuntados puedan pasar por nuestra peña. Eso lo tenemos ahí en mente. Pero espérate, porque entonces no me está quedando muy claro. ¿Esto qué significa? Que el concurso actual, el que se ha quedado en suspenso, es la 32 sí. edición, la 32. Sí. ¿En el 2021 habrá una 33 edición o la 32 edición se alargaría si se toma esa fórmula que me dices de comenzar en noviembre o octubre? Eso es lo que estamos pensando. Lo que tú has dicho es lo que estamos pensando. Si adelante meterlo en la próxima edición, o a ver lo que hacemos, si este lo hacemos como si fuera la 32 edición. No estamos seguros, o sea que todavía eso no te lo puedo decir. Vale. Ya te lo diría más adelante, cuando tengamos otra la próxima reunión. Claro, todo depende de los escenarios que nos podamos encontrar, porque si en octubre, pues por desgracia, nos dicen que tenemos que estar confinados de nuevo o se agrava el rebrote, pues no tiene mucho sentido planificar pues lo que es una nueva edición del concurso, ¿no? Porque lo lógico sería que se retomara el concurso que se quedó en suspenso el año anterior. Exactamente. No podemos, que todavía depende, esto ya depende ya de las autoridades, si abren esto, no lo abren, lo vean cerrado, en fin, que no sabemos. Vamos, pero que lo tenemos en mente para a ver si, hombre, para quitarnos gente de encima, para no tener tantas noches para el próximo año o lo que sea, o como lo vayamos a interpretar esto. Vamos a ver lo que pasa. Claro. También en cierto modo tendría sentido porque, claro, el concurso comienza en septiembre, en febrero, se paraba prácticamente nada más comenzar por el tema de los carnavales para no hacerlos coincidir, ¿no? Y claro, había ahí un paro nada más comenzar que, bueno, pues si comienza antes, pues ese paro no se nota tanto, ¿no?, al comienzo. Es como una manera también de darle más continuidad, me refiero. Exactamente, y además, pues mira, las hordas trae gente que tienes que pagarle en el arranque, ¿no?, de la temporada, para estos meses que tenemos así medios perdidos, ¿no?, que son octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿no? Eso pues podríamos nosotros navegar con estas personas que están apuntadas al concurso, si tienen que entrar en la 32 edición, porque o ya sería la 33, en fin, ya veríamos a ver de qué manera podríamos solucionar. Claro, es que esto también, la cosa no es lo mismo. No es lo mismo el que tengamos dos ediciones del concurso en el mismo año, el que se mantenga una, más que nada porque los premios, cada edición tiene su bolsa de premio y aquí lo económico prima, así que claro, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo también, imagino, vosotros en la peña. Sí. A ver lo que pensamos, si seguimos con la 32 o hacemos la 33, no sabemos. O sea, esto es un lío. un lío que tenemos, yo luego, la verdad que sí. Bueno, pero la edición del concurso todavía, lo que sí sabemos, eso seguro, ¿no?, está en suspenso. Las personas que se habían inscrito para participar, pues se le... No en suspenso, está aplazado. Aplazado. Las personas que se habían apuntado para participar, se les notificó en su día ese aplazamiento y quedan pendientes de ser convocadas nuevamente para participar en la 32 edición del concurso. No se sabe si va a ser en otoño, cuando llegue octubre o noviembre, pero en principio, bueno, pues ahí queda esa posibilidad, ¿no?, que se les ha planteado. ¿Cuántas personas había inscritas de momento? Pues recordemos que la inscripción permanece abierta en el concurso y durante todo el año hay personas que se van apuntando y se va organizando el calendario de actuaciones. Pero con lo que se tenía cerrado cuando comenzó el confinamiento, ¿cuántos inscritos pues, había? Pues exactamente no te lo puedo decir, pero sobre 40 personas casi en baile y en cante, pues no sé, como ha estado todo parado, todo el mundo quería ir al concurso, ¿no?, por si estuviera abierto, pues supongo que unos 20, 30 participantes en cante y 40 y tantos en baile, ese, sí, más o menos. O sea, que es una buena cantidad, ¿sabes? Y gente como, que nos estaban llamando, a mí me han llamado unos pocos estando en el confinamiento que estábamos, que, no, hombre, que digo, mira, si ahora no puede ser, ahora no podemos hacer nada, está todo parado. Y la gente, pues nada, pues téngame usted en cuenta, que me apunte, que no sé qué. Anita es la que lo sabe exactamente todo lo que, porque ella es la que lleva toda la dirección del concurso, ¿sabes? Uh-huh. Pero uh-huh, sobre esa cantidad seguro que hay. Si no me equivoco, o hay más. Uh-huh. Había interés, por tanto, también hay que decir que realmente los inscritos, hasta que no vienen al concurso y realizan su actuación, no se considera concursante, ¿no? O sea, que estos son el interés, había interés, ¿no? De todas estas personas que nos estás contando, pero realmente concursante, hasta que no se desarrolla en sí, pues no se considera como tal, claro. Claro, solamente tenemos ahora mismo la primera actuación, que vino una de Madrid, era Cameli, no me acuerdo ahora mismo los que eran, y eso sí están con su puntuación y todo para, claro, cuando se reanude el concurso, ellos están ya con sus puntos dados y todo, o sea que estos no tienen ya que actuarían ya los otros que están apuntados, que tienen que venir, ¿no?, a hacer su paseíto por aquí, por Ubrique, nuestra España. Claro. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que se pueda retomar también próximamente el concurso. Un concurso que tiene, bueno, pues esa característica, el hecho de que muchos de los participantes llegaban desde el extranjero incluso, ¿no?, en el marco internacional. Exactamente. Eso, y claro, eso está ahora más limitado, ¿no? Que toda esta situación puede quedar limitada, ¿no?, de cara al futuro. No sabemos lo que puede ocurrir también. Exactamente, no sabemos si van a cerrar fronteras, si van a abrir fronteras, y ahora mismo está todo abierto, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero no sabemos, de aquí a que empecemos el concurso, si se empieza, qué es lo que va a pasar. Si esto se cierra y se queda abierto, y después que... Hay que tener en cuenta lo que yo te decía antes, que no podemos meter mucha gente en la peña porque son pequeños. Si fuera un local grande que tuviera una ampliación buena, pues podríamos meter a 30 o 40 personas, ¿no? Pero ahora mismo en nuestra peña, pues con 15 o 16 ya no podemos meter más gente. ¿Cuál es? Y después no sabemos si el que viene de fuera... ¿Está contaminado? ¿No está contaminado? ¿Puede contaminar? Yo qué sé, en fin, hasta que esto no esté un poquito más claro, no está todo está en suspenso. ¿Cuál es el aforo que tiene la peña actualmente en el interior? Hombre, allí podemos meter unas 50 o 60 personas. Un poquito asusado, ¿no? No, y algunas más se pueden entrar. Llenándolo de hay muchas, algunas veces se ponen la gente hasta de pie, que eso ya es una barbaridad, ¿no? Pero esa de unas para estar cómodo, unas 50 personas. Y para estar cómodo. Eso ahora mismo no se contempla, desde luego, ¿no? Ese aforo, ni mucho menos. No podemos, es que no puede ser. Además que nos llamaría la atención y todo eso, ¿no? ¿El bar de la peña permanece abierto? Porque, bueno, tenemos la peña... No. Está todo, todo está ahora mismo aplazado, ¿sabes? De momento no hay nada, no hay ninguna actividad de nada, ni de bar, ni de nada, de nada. Lo que sí me decías entonces, que la escuela de cante se está funcionando, lo que no sé si es la propia peña o en otro lugar. No, sí, en la propia peña. Ah, vale. Porque como son ciertos alumnos, tampoco es para que no estén allí. Uh-huh. Además, yo he visto cómo están y están separados unos de otros que no vean. Y además que ahora mismo pues yo creo que van a coger vacaciones hasta septiembre. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Eso no lo llevo yo y no lo sé. Pero que está ahora mismo todo lo demás. Por ejemplo, la Isabel puede ir, la del baile puede ir, ¿no? Que pueden ir, ¿no? Siempre con la cautela de ser los que tengas que llevar, 4, 5, 5, 6, hasta lo que permitan, ¿no? Claro. Y las escuelas no están suspendidas nada. Como cada uno tiene un día y tiene un horario, pues eso no está suspendido. Los demás sí, los demás las actividades nuestras sí, porque ya sabe que lo nuestro es con aglomeración de público y eso, y no podemos permitirnos de que nos llame la atención ni nada. O sea, que está todo de momento aplazado. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería la actividad en la Peña Flamenca Tubrique. Lo cierto es que, como decíamos al principio, quizás en circunstancias normales estaríamos hablando de la final del concurso, ¿no? Que se habría celebrado a finales del mes de junio, y también estaríamos preguntando por la Noche Flamenca de la Piel. Evidentemente, de Noche Flamenca de la Piel es que ya ni siquiera se le pasa por la cabeza, ¿no? Después del aplazamiento del concurso. No, este año no. Este año ya es imposible. Ya veríamos ya el próximo año, la próxima edición, y a ver si todo se calma y todo entra por buena vía, ¿no? Y se va este virus y nos vea tranquilos ya de una vez y podamos nosotros ya retomar nuestras actividades normalmente como las veníamos haciendo. La verdad es que yo, bueno, no sé, en los 32 años de concurso, ¿había ocurrido esto alguna vez? Que, bueno, evidentemente una pandemia no, pero ¿había ocurrido que se tuviera que aplazar el concurso, que tuviera que interrumpirse por alguna situación concreta? Qué va, nunca. Y a ver, no he habido ediciones que no han sido de concurso. Hemos hecho festivales que están ahí, los carteles que se pueden ver. O sea, si la peña tiene ahora mismo 40 y tantos años, pues mira, en la 32 edición de concurso, todo lo demás han sido festivales, y buenos festivales, porque han venido buenísima gente a actuar. Ha venido el Levijano, ha venido Maravilla, ha venido Enrique Montoya, ha venido, yo qué sé, los que han venido, cuando era festival, ¿no? En cuanto a concursos, no, porque los concursos, un artista de la calidad, por ejemplo, de Briano, Merced, el otro, te piden una cantidad de dinero que eso es imposible que lo pueda pagar una peña, aunque te echen una mano, y bastante grande, la Delegación de Cultura, ¿no?, al cual estamos totalmente agradecidos de la ayuda tan grande que nos hace. Bueno, pues es la situación que nos ha tocado vivir también, y cómo afecta en este caso pues a entidades como la Peña Flamenca Dubrique, que ha visto pues prácticamente reducida su actividad, ¿no?, manteniendo tan solo las escuelas de cante, me decía, las escuelas de... ¿El resto de escuelas también se mantienen entonces, Manolo, que no me ha quedado claro? Sí, todo está abierto, porque no son muchos alumnos, y ellos pueden... Solamente la que tiene más alumnos es Isabel, ¿no? Pero Isabel ahora mismo creo que lo tiene también suspendido, ¿no? Que no está ella llevándose a la gente llevándose a su grupo, ¿no? Porque ellas son lo menos 15 o 20, no sé las que son, pero son un montón. Y ahora mismo, yo no sé, yo creo que lo tiene, ahora ella lo tiene también atrasado, ¿sabes? Y no sé si irá con las poquitas, si no irá, creo que no va, ¿no? Creo que no va. O sea que en principio las escuelas de la Peña Flamenca se pueden mantener en activo, pero también depende un poco del criterio de los monitores que realizan la actividad, del alumnado también, y del periodo en el que estamos, ¿no? Que siempre en esta época pues se paraliza todo, termina el curso y bueno, pues... Sí, cuando se hace la final de curso, que se hace siempre en el mes de junio, ya se paraliza todo hasta septiembre. En septiembre retomamos, ya empezamos en el mes de octubre a traer cositas, ¿no? A traer un cantador, traer un bailador, una bailadora, y así vamos pasando hasta que llega el mes de febrero. Una vez que llega el mes de febrero, pues ya las actividades son solamente de concurso, todos los viernes. que es lo que mayormente es lo que tenemos ahora mismo, pues aplazado, que no es suspendido, sino es un aplazamiento. En el momento que podamos ya pues retomar esas actividades y el aplazamiento lo podamos quitar, pues ya pues es lo que te he dicho anteriormente. No sabemos si empezar con los que tenemos apuntado y no sabemos si para 32 o la 33, no sabemos, porque eso es relativo y no podemos decir ahora mismo, porque no te lo puedo decir, no sé lo que vamos a hacer. Hombre, lo que está claro es que la 32 edición del concurso se interrumpió con tan solo la celebración de un concursante, de un participante, ¿no?, en el concurso. Y bueno, pues sí, hay una bolsa ahí de premio con la que está dotado y se tiene que concluir, ¿no?, lo que ese concurso, si no se suspende, como tú decías, sino que se aplaza, pues el concurso tiene que retomar de nuevo. En todo caso, al retomarlo, claro, yo creo que sería... seguiría siendo la 32, ¿no? Si aunque esta se perdiera, ¿no? Claro. Por los motivos que son, ¿no? Exacto. Y sería, por ejemplo, la 32 la que iría ganando. Ya la próxima pues, sería la 33 y así seguiríamos hasta que esto, pues, yo qué sé, se pueda dirigir. A ver. Bueno, y Manolo, ¿cuáles son los ánimos ahora mismo en la peña directiva de la... Hombre, los ánimos los tenemos siempre por... los ánimos los tenemos por las nubes, ¿no? Y ahora como estamos descansaditos más... tú me decías que ya lo que hay son ganas, ¿no?, de trabajar. Hombre, ya lo que tenemos son ganas de que cerquitemos el embotamiento que tiene uno en la cabeza, que no sale uno nada más que un ratito por la mañana... Y, hombre, bueno, que te distraiga escuchando un poquito de buen cante, una poquita de guitarra, un poquito de baile, bueno. Eso lo estamos echando de menos. Todo el mundo. Uh-huh. Yo ahora mismo aquí en mi casa no pongo ni algunas veces ni tengo discos para poner. Yo, me da hasta coraje. Sí, me da coraje no poderme divertir como me divertía cuando lo excusa en un escenario, lo excusa en... Claro. Eso, muchas peñas están haciendo cositas, ¿no? Uh-huh. Pero las hacen en algunos locales, ¿no?, reducidos y eso. Un local que tenga solamente una entrada, que no te recuerde nadie, vaya a quedarse otro por otro lado, que no... pero nosotros no queremos hacer nada de eso. Yo qué sé, pues... con miedo que haya un rebrote y haya, yo qué sé, muchas cosas que pueden pasar. Después de si hay algo de eso, ¿no?, que se ponga la gente mal, diga, como han hecho un festival, ha venido uno que ha estado malo y ahí ha metido y ya todo el mundo, no, nada, paradito, tranquilo. Hombre, organizar actividades culturales por normativa se pueden, tal y como está establecido, ¿no? Recuperar lo que es esa actividad. Pero es lo que tú decías, una cosa es que se puede, otra cosa es que yo deba hacerlo no por responsabilidad, sino también por temor, ¿no?, a lo que pudiera ocurrir, porque realmente es una responsabilidad para el que organiza, que en este caso sería la entidad, la Peña Flamenca. Entonces, claro, pues quizá no merece la pena, ¿no?, organizar una actividad así con cierto miedo a lo que pudiera ocurrir. No, lo mejor es hacer lo que estamos haciendo, muy tranquilito. Yo le pido a los socios que tengan una poquita de paciencia, que ya llegará su día, que podamos disfrutar de nuestra convivencia, ¿no?, de nuestras actividades, que estemos todos por allí, que nos podamos dar un abrazo, ¿no?, que ahora te saludas con el codo y a 2 metros de lado. Y con la mascarilla. En fin, que yo le pido a los socios, hombre, un poquito de paciencia, aunque, hombre, yo tengo buena gente, no a mí nadie me ha dicho nada, ¿no?, ni de la peña, ni de nada. Todo el mundo comprende lo que hay y lo que tenemos ahora mismo. Y nada, pues siguen los socios, siguen pagando sus cotas religiosamente. Y nada, no tengo nada que decir, solamente pedirle eso, un poquito de paciencia, que ya llegará mejor día. Uh-huh. Pues con esa paciencia un poco para todos, ¿no? Paciencia y ser responsables, que es importante también para esta lucha en la que estamos inmersos todavía. De momento, desde la Peña Flamenca de Ubrique, bueno, pues sigue barajando distintas posibilidades, pero lo que se tiene claro es que la edición del concurso, la 32, quedaba aplazada y se va a retomar en el futuro. No sabemos si a final de este año todavía o si de cara al próximo, pero esa edición del concurso, bueno, pues se va a hacer también, ¿no? Sí, exactamente, para que no, hombre, que no queden escalonados, ¿no? Que diga 32 y a 33, no, la 32 no, o sea, 31, la 32 fuera y la 33. No te líes. Un lío en el que nos hemos metido, la verdad que sí. Bueno, pues concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que como decíamos se quedaba en el mes de febrero interrumpido, se va a retomar de cara a los próximos meses. Esperemos que se retome además también esa actividad en la Peña Flamenca de Ubrique, aunque bueno, pues se mantiene todavía activa las escuelas, pero en principio, bueno, pues lo que son los espectáculos no flamencos, que es uno de los atractivos que tiene también la Peña, pues sí que se mantienen todavía sin realizarse y se recuperarán. Sí, están aplazados. Por la aglomeración de público, ¿no? Porque no vamos a traer un espectáculo para tres o cuatro personas, ¿no? Porque eso sería ya una cosa ya que no... Hombre, cuando se trae una cosa es para que pueda el público disfrutar de él. Tanto chicos, grandes y millones y buena cantidad de gente para que puedan disfrutar. Y con el regreso de la actividad a la Peña Flamenca, pues también imaginamos que regresará Canti Compás, aquí a la sintonía de Radio Ubrique, que también está deseando aquí nuestro compañero Manolo Román. Eso, pedirle a los amigos de Canti Compás, que muchos me ven por la calle, ¿por qué no estás haciendo? Digo, no, porque ahora mismo estamos de vacaciones y además, como hemos tenido el confinamiento, pues ya lo he aplazado para el mes de septiembre o por ahí, para cuando ya esté la cosa un poquito más clara. Pues para cuando esté la cosita un poquito más clara, estará también de nuevo Canti Compás y nuestro compañero Manolo Román, y se retomará también esa actividad, esa vida diaria en la Peña Flamenca de Ubrique, que era uno de los puntos que queríamos también nosotros tratar en la mañana de hoy, acercarnos hasta colectivos como este para conocer pues lo que acontece, ¿no?, de cara al futuro, lo que se está planificando de cara al futuro con actividades tan importantes como era el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Manolo, ¿qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Nada, pues un saludo para todos los oyentes, ¿no? Y nada, que nos respetemos como se debe de hacer, ¿no? Que salgamos a la calle bien preparaditos cuando salgamos a la calle. Mientras más pronto nos quitemos esto de encima, pues mucho mejor. Y ya está, lo único que hay que hacer es eso, salir a la calle, salir con su mascarilla y ya está, y ya en el momento que esto ya baje, pues ya tendremos pues nuestras diversiones y nuestras cosas como las teníamos anteriormente. Y pues, ya está. Pues nos quedamos también con ese planteamiento y con toda la información que nos ha ofrecido Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo, gracias por estar con nosotros, que tengas un buen día y un feliz verano. Gracias igualmente a ustedes. Venga. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga. Vamos a cantar por Huerva para animarla. Para animar.